presentamos a continuación temas bíblicos y cordialmente le invitamos para el tema de hoy. Estamos siguiendo una serie, realmente estamos hablando sobre las doctrinas bíblicas, algunas de ellas, no todas, pero estamos tratando de equipar o equiparnos mejor para enfrentar a aquellos que nos preguntan la razón de nuestra fe. Hemos llegado en nuestro último estudio a hablar sobre la cuestión de la seguridad de la salvación. Una cita que entonces no citábamos es esta. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo que estamos hablando realmente cuando decimos de la seguridad de la salvación es que una vez que uno es salvo, es eternamente salvo. No hay nada ni nadie que puede alterar, cambiar nuestra condición de salvos. Sí, nosotros perdemos mucho en términos de galardón o recompensa, y esto se verá ante el tribunal de Cristo, ni bien ocurra el rapto. Pero perder la salvación es una de las más serias herejías que se ha introducido, donde la gracia llega a desplazarse y allí toma lugar las obras. Si usted tiene obras, es salvo. Si no tiene obras, no es salvo. En asunto de fe, aquellos que son ovejas le siguen. Creen en el mensaje de la Biblia, creen en la salvación por la gracia, creen en la seguridad de la salvación, creen que han pasado de muerte a vida. No dudan de que son hijos de Dios, basándose en lo que la palabra de Dios les dice, no lo que dicen sus obras, o su conciencia, o algún predicador, o supuesto cristiano sin pecado, o los teólogos, o los exégetas, o los expositores bíblicos. No. Las buenas obras, repito, la vida intachable, como ser la veracidad, la honradez, la diligencia, la generosidad, etc., son cosas que se espera de cada uno de los cristianos. Pero ¿cuán lejos estamos de aprovecharlo en toda su dimensión? Hay cristianos egoístas, hay cristianos bastante truqueros, hay cristianos mezquinos, cristianos materialistas, cristianos incluso groseros. Hay muchos que dejan mucho que desear. ¿No son salvos ellos? Sí, porque a pesar de tantas faltas, ellos depositaron, no obstante, su fe en Cristo Jesús y no dudan de la fidelidad de aquel que se dio a sí mismo por ellos. Recuerda que el Señor dice que debemos ser como los niños. Casi siempre destacamos algunas virtudes de los niños, tales como que ellos pronto olvidan la ofensa, no guardan rencor, suelen creer sin titubeo todo cuanto le dicen sus mayores, especialmente sus padres, y eso es cierto. Pero, ¿este es todo en cuanto a los niños? Usted sabe que no. Ellos también mienten, y bastante. Ellos se pasan la vida gritando, esto es mío, esto es mío. Son demasiado egoístas, egocéntricos. Ellos pelean con sus amiguitos. Ellos no son confiables. Y los padres saben que hay que tenerlos a la vista, porque incluso pueden causarse serios daños ellos mismos. Hay mucha fantasía en la mente, el corazón de ellos. Los niños son niños. Y sin embargo, cuando Jesús dijo que tenemos que ser como niños, los padres no esperan que ellos, de ellos otra conducta, sino la de niños. Nada más. Dios nuestro Padre no espera de nosotros mucho más que eso. Por eso mismo nos salvó, nos adoptó en su familia, y ahora es Él que nos mira y nos corrige. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16 y 17. Uno de los textos que para rara vez usamos para demostrar la seguridad de la salvación es el siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tito 3, 4 al 8. Permítame ver un poco esto. Primero que todo, el apóstol habla de cómo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Dice luego que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia. Luego habla que hubo en nosotros regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. En cuarto lugar, dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y luego dice que es palabra fiel. Y en estas cosas dice, quiero que insistas con firmeza. ¿En qué cosas? En la completa salvación por su gracia. Oh, sí. Finalmente, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Versículo 8. ¿Pero cómo? Dice Pablo a Tito, óigame bien, insista que los creyentes, los salvos, procuren ocuparse en buenas obras. Por naturaleza, ni aun si usted es salvo, difícilmente tenga una fuerte tendencia a ocuparse en buenas obras. Pero siendo ya salvo, regenerado, recibido por su gracia, lavado, perdonado, asistido por el Espíritu Santo, ahora usted debe procurar ocuparse en buenas obras. Usted debe procurar ocuparse en buenas obras, no para ser salvo, sino justamente por ser ya justificado, salvo eternamente, asistido por Dios, hijo de Él. Cuando alguien le diga que la salvación es tan frágil que puede perderse, entréguele las siguientes citas y dígale que las estudie con mucho cuidado y que usted hablará con él o con ella dentro de una semana. Juan 3, 16, Juan 5, 24, Romanos 8, 1 y 16, Juan 10, 27 y 28, 2 Corintios 5, 17 y 18, 1 Juan 3, 1 al 3. Las obras buenas pueden, sí, adornar la salvación, pero ni todas ellas juntas jamás podrán salvar a un solo pecador. Las buenas obras son para los cristianos, pero lamentablemente muchos, la mayoría de los cristianos, no se apresuran a adornar su fe cristiana. La tienen así en bruto. Recuerda lo del famoso texto de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema es que generalmente no leemos el versículo 10, el cual sí habla de las obras. Pero primero declara el apóstol que la salvación es un hecho por la gracia divina y la fe del salvo. Pero luego dice que Dios quiere que los que son sus hijos practiquen las buenas obras, pero nunca para ser salvos, sino justamente porque ya lo son. Nadie puede satisfacer con obras a Dios a menos que sea ya hijo de Él sin obras. y aprendan, dice también los nuestros, a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Tito 3, versículo 14. ¡Qué lindo texto! Algunos aprenden muy bien esta lección de ocuparse en buenas obras. Otros aprenden medianamente. Son más o menos buenos para buenas obras, pero no muy buenos. Pero la mayoría de los cristianos nunca aprenden. No hay en ellos buenas obras. Ahora, ¿son salvos? ¿Corre peligro la salvación de ellos? No. Ellos son salvos. La salvación es obra divina, como lo es su gracia. Las obras son obras humanas. Óigame bien. La obra divina nos salva mediante la gracia divina. Las obras humanas manifiestan esa gracia salvadora en el creyente. ¿Todos tienen obras buenas? No. La mayoría tiene no. La mitad no. La minoría, insignificante, quizás, puede ser reconocida como cristiana por sus obras. El resto, debemos decir que somos cristianos, si no, nadie se dará cuenta. Bien, pasamos ahora a otra doctrina, la del Espíritu Santo. Otra doctrina bíblica que el cristiano debe conocer bien es el Espíritu Santo. Existe también en esto, como en las demás, mucha confusión. Algunos dicen que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza, algo así como la electricidad o la fuerza de gravedad. Otros dicen que el Espíritu Santo puede recibirse por parte. Hay quienes dicen que el derramamiento del Espíritu Santo puede producirse de nuevo. Danos otro Pentecostés, algunos oran. No vamos a confundir aquí, sino que tomaremos algunos aspectos sobre esta doctrina. No vamos a agotar desde luego el estudio, pero vamos a decir algunas cosas que serán muy útiles para que usted esté debidamente equipado. Primero, el Espíritu Santo es una persona. Si usted no sabe qué texto bíblico habla sobre esto, aquí tiene la mejor oportunidad para equiparse más o menos con las Escrituras y conocerá lo que sobre esta persona del Espíritu Santo la Biblia dice. El Espíritu Santo desempeña, por ejemplo, funciones de una persona. Si usted lee, no necesita ser un teólogo, nada de eso, en Juan 14, versículos 15 al 18, aquí dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Juan 14, 15 al 18. Ahora Jesús, según estas palabras, rogaría al Padre, a Dios, y éste les daría a otro Consolador. Esta palabra Consolador está con mayúscula, porque es una persona. Tan persona como lo es el mismo Señor Jesucristo. Y el Consolador estaría con los suyos, para siempre, para consolar, entre otras cosas. Él también se llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Este Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, que es para los cristianos únicamente, para los salvos. Luego dice, no os dejaré huérfanos. Es como decir, el hecho de que yo me vaya, pero la muerte, y después subiré al Padre, no quiere decir que ustedes quedarán huérfanos. Vendré a vosotros. ¿En qué forma? Bueno, Él vendría a ellos después de la resurrección, apareciéndoseles durante 40 días. Vendría a ellos mediante el Espíritu Santo, 10 días después de su asunción. Y vendría a ellos en el arrebatamiento de la iglesia, porque finalmente cuando regrese en su gloria con los suyos, claro que estará viniendo. La otra cosa que debemos destacar es que el Espíritu Santo es una persona, definitivamente. Si algún cristiano tiene problemas para entender la doctrina del Espíritu, es cosa de cada uno. Hay quienes alegan que esa palabra no aparece en la Biblia como ser, por ejemplo, la Trinidad, que Dios es trino. Yo creo que no debemos partir de este punto, la Trinidad, sino escudriñar qué exactamente dice la Biblia tocante al Espíritu Santo. No tenemos la menor duda de que Dios es una persona. No tenemos la menor duda que el Señor Jesucristo es una persona. Ahora, ¿es el Espíritu Santo una persona también? ¿O es una fuerza, energía o algo así? Si, digamos, demostramos que el Espíritu Santo es tan persona como lo es Dios el Padre y Dios el Hijo, ya no hace falta hablar de la Trinidad. El Espíritu Santo desempeña, por ejemplo, funciones de maestro. Ahora, ¿cree usted que la energía o la fuerza puede desempeñar el papel de maestro? Porque el maestro tiene que enseñar, comunicar nuevos conocimientos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el maestro que enseña, lo que únicamente una persona puede hacer. En Nehemías 9:20 leemos, y enviaste tu buen espíritu, con mayúscula, para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12, 11 y 12. Luego leemos en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando yo era un cristiano nuevo, recuerdo haberme preguntado cómo los, digamos, escritores de los cuatro evangelios supieron cómo escribir todo lo que escribieron, ya que era obvio que ellos no contaban con ningún elemento para grabar, no tomaban nota escrita de lo que él enseñaba y hacía cada día. Eran más de 3 años de ministerio, de modo que era imposible que ellos escribieran todo cuanto escribieron, en algunos casos con muchos detalles, mucho tiempo después que él murió y ascendió. Con el correr de los años, noté que lo que realmente ocurrió es que no solamente el Espíritu Santo tomó control de ellos cuando escribían, sino que también fue el Espíritu Santo quien seleccionó lo que se dejaría escrito y lo que quedaría sin escribirse de lo que él dijo e hizo. Juan dice que Jesús hizo y enseñó muchísimo más, pero aquello no fue incluido como parte de la escritura, del canon sagrado. ¿Quién fue el que decidió qué se escribiría y qué no se escribiría? Porque dice en Juan 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y otro pasaje, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales no sé, si se escribieran, dice, una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Esto en Juan 20, 31 y Juan 21, 25. Con esta solemne declaración, Juan termina su evangelio. ¿Quién seleccionó lo que se escribiría para que se uniera al canon sagrado ya existente? Es obvio que fue una persona. ¿Qué persona era? El Espíritu Santo. Sí, Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Pero sigamos viendo al Espíritu Santo como maestro. En 1 Corintios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, esta declaración precede a la revelación que el apóstol hace explicando por qué la persona no regenerada no entiende ni puede entender el Evangelio. Óigame lo que dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y luego leemos en 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. 1 Juan 2:27. Juan nos habla de la unción, claro, del Espíritu Santo, que los cristianos recibieron. Dice luego que esa unción, el Espíritu Santo, permanece en ellos y les enseña. Y por último, en tercer lugar, dice que teniendo ellos esa enseñanza, no necesitan que nadie más les enseñe. ¿Ha notado alguna vez que cuando le toca visitar algún lugar remoto, donde vive alguna familia cristiana, o un grupo de hermanos humildes, sin tener quien les enseñe, y sin embargo ellos permanecen en la sana doctrina? Es que es el Espíritu Santo que les ayuda a entender correctamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo, como persona divina, se ocupa en la enseñanza, lo que jamás podría ser una fuerza o energía. Solamente una persona puede enseñar, sea esa persona divina o humana, sea física o espiritual, pero debe ser siempre una persona. Ahora, ¿es posible pecar contra el Espíritu Santo? Bueno, si es una energía, no. Pero si es una persona, usted puede pecar contra una persona. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el que blasfema contra el Espíritu no le será perdonado. Mateo 12:31. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 3:29. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No apaguéis al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Y en Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:29. Todos estos y otros pasajes nos muestran que una persona puede pecar contra el Espíritu Santo, porque también el Espíritu es persona. Eso es imposible si el Espíritu Santo no es una persona, si solamente es una energía o una fuerza. Nunca la energía o la fuerza estará desempeñando el papel de enseñar o cosa por el estilo, o guiar o consolar. Jesús habla de quien blasfema contra el Espíritu Santo. Pedro le dijo a Ananías que Satanás le había convencido para que mintiese al Espíritu Santo. Esto es serio. Pablo dice a los cristianos en Éfeso para que no entristezcan al Espíritu Santo. A los tesalonicenses se les dice que no apaguen al Espíritu Santo. El autor a los hebreos dice que deben cuidarse de no hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabe usted lo que significa afrenta? Bueno, la Real Academia dice así, vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho. ¿Puede usted causar vergüenza y deshonor a la energía eléctrica, por ejemplo? Tal vez podría hacerlo con la fuerza de la gravedad. ¿Le llevará la energía o la fuerza a los tribunales por haber usted afrentado su honor? ¿Se da cuenta, mi amigo, que esto es claro en la Biblia? Pero hay algo más cuando hablamos del Espíritu Santo, porque el Espíritu también habla. Ya vimos que el Espíritu Santo enseña que puede ser ofendido, y ahora veremos que el Espíritu Santo también habla. Todo esto corresponde a una persona, no a la energía o algo por el estilo. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. ¿Es esto una fuerza? Luego en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. Luego leemos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Juan 16:13 y 14. El Espíritu Santo habló a Felipe. El Espíritu Santo habló a los hermanos en Antioquía para que apartaran a Bernabé y a Pablo para la obra, aunque hubo otros tres hermanos por lo menos, pero él dijo, estos son los que yo quiero que aparten. El Espíritu Santo hablaría a todo o de todo lo que vendría, porque recibiría el mensaje de parte de Dios mismo. Nos bastan estos pasajes para saber un poco más. ¿Por qué insistimos en que el Espíritu Santo es una persona y no una energía o una fuerza? La Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona, coigual con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Sí, es una doctrina difícil y muchos no saben cómo entenderla. Además, muchos predicadores lo hacen todavía más difícil. Pero lo que es claro en cuanto al Espíritu Santo, es que se trata de una persona por sus atribuciones. Tiene atribuciones de una persona, por lo tanto, la única respuesta es que se trata de una persona. El Espíritu Santo también descendió del cielo. Hay ciertos paralelos entre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ya que la Biblia claramente define sus advenimientos respectivos. Tanto sobre el nacimiento de Jesús como sobre el advenimiento del Espíritu Santo, los profetas del Antiguo Testamento hablaron con toda claridad. El tiempo no nos permite acumular textos, pero ya que estamos tratando la cuestión del Espíritu Santo, veremos por lo menos un pasaje muy conocido y que luego se menciona cuando llega el cumplimiento de su advenimiento. El Señor Jesús nunca más vendrá a este mundo como niño, naciendo en una pequeña aldea y dependiendo de padres adoptivos. Lo mismo ocurre cuando hablamos de la muerte de Jesús. El día, el lugar, la hora exacta y cómo moriría, todo fue predicho también en el Antiguo Testamento y todo se cumplió cuando llegó el momento. Tanto el cuadro de Belén como el cuadro del Calvario no se repetirán más. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. El advenimiento del Espíritu Santo fue predicho con siglos de antelación y hace casi 2000 años que esta promesa se cumplió. Esta promesa se cumplió justo 50 días después de la muerte del Salvador, 10 días después de su ascensión final al cielo. Unos 800 años antes de Cristo, Joel el profeta dijo, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2, 28 y 29. Esto ya se cumplió. Bueno, pero también el tiempo nuestro se nos fue, Así que Dios mediante, volveremos para continuar, porque es algo que no podemos dejar así. Fue Temas Bíblicos. Gracias por la atención dispensada.